Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de todas las noticias sobre el coronavirus. En esta entrega vamos a observar cómo varios empleados están consiguiendo retomar poco a poco sus puestos de trabajo. Escucharemos a los hosteleros y a los trabajadores del sector automovilístico. Y en época de confinamiento también vamos a descubrir cómo celebran el Ramadán los musulmanes residentes en España. Pero vamos a empezar escuchando la firma de Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy. Ante las previsiones de los planes de gobierno para la desescalada, Iñaki reflexiona sobre el carácter gradual de las decisiones. Se irán adoptando paulatinamente, pero eso sí, sea como sea, es crucial que los ciudadanos sigamos siendo responsables. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Mañana conoceremos los planes del gobierno para la desescalada. Hoy solo sabemos que será gradual y asimétrica. Pero sea cuando sea, sea como sea, algo es indiscutible. Con la desescalada aumenta la responsabilidad cívica, porque cada paso del proceso dificulta más el control por parte de las autoridades y lo desplaza a la ciudadanía. Lo vimos con claridad con la vuelta al trabajo de las actividades no esenciales el lunes 13 y con la salida a la calle de los niños ayer domingo, porque ¿puede la autoridad asegurar el control de todos los centros de trabajo? Pues no. ¿Puede la policía asegurar que todos los chicos se mueven dentro de su kilómetro autorizado o que el padre y la madre no se releven para convertir la hora permitida en dos o en tres? Pues tampoco. Son los empresarios, los trabajadores y los padres quienes han pasado a ser los vigilantes fundamentales de sus propias conductas. Y esta realidad se irá haciendo más evidente a medida que se entreabran otras puertas. El día 2 de mayo, deportistas y paseantes, luego otros colectivos laborales, etc. Un universo cada vez mayor y más incontrolable en una sociedad que además anhela moverse, desplazarse, coger sus vehículos. Claro está que al gobierno le seguirá correspondiendo siempre elaborar planes racionales y verosímiles y a las autoridades autonómicas y locales implementarlos, pero iremos dependiendo cada día más de nuestro propio comportamiento. Este será el que consagre de facto los códigos de responsabilidad personal, empresarial y corporativa que nos hemos de imponer durante el largo tiempo en que conviviremos con el virus. Todo esto, claro está, si no hay rebotes negativos en las cifras, en cuyo caso volveremos a la casilla de salida. Este tiempo de desescalada podría tener efectos secundarios positivos en nuestro país si nos ayuda a comprender por fin que lo común es común y que los espacios públicos son de nuestra incumbencia, porque hasta el momento es solo idea que nos entra con dificultad. Y es sabido que, por ejemplo, cuando vemos las calles sucias, no solemos acusarnos a nosotros mismos por ensuciar, más bien acusamos a los que no limpian. En resumen, así como la reconstrucción va a exigir la unidad responsable de los partidos, la desescalada va a exigir la unidad responsable de los ciudadanos, porque una parte importantísima de esa lucha va a estar bajo nuestro control y más cada día. El confinamiento lo estamos aprobando con nota, pero si en la desescalada se nos descose la disciplina, podemos naufragar. Este es el mes de Ramadán más atípico en muchos años que se ha iniciado ya para los más de 2 millones de musulmanes que residen en España. Esta fiesta tan importante puede asemejarse a nuestra Navidad. Este año, ya decimos, será un Ramadán bastante inusual. Las tiendas de alimentación siguen abiertas para que puedan adquirir la carne halal, pero las mezquitas deberán permanecer cerradas. Todo el día hemos estado hablando de una noticia, la salida de los niños a la calle después de 42 días, más de 40 días encerrados en casa. Pero también ahora queremos tener un detalle con familias que están reunidas festejando y comiendo después de todo el día de ayuno. Es el Ramadán. Los musulmanes han empezado este fin de semana el Ramadán, una fiesta tan importante para ellos como lo es para nosotros la Navidad. Es un mes entero que este año también se ve alterado por esta situación de alarma. Las tiendas de comestibles regentadas por musulmanes están abiertas para vender sobre todo la carne halal, que es la que se están comiendo ahora. Lo hacen después de ponerse el sol en sus hogares, en sus casas. Dani Sosa se ha acercado a hablar con ellos y preguntarles cómo lo van a celebrar. Estamos enfrente a la mezquita de Madrid. Sí. Empezáis el Ramadán y bueno, que tenéis pequeños comercios y que tenéis que seguir trabajando, ¿no? Sí, normal. Aquí estáis los dos en la tienda, sí. Siempre. ¿Qué vendéis aquí? Productos árabes. Estoy viendo que... carne halal, pollo halal, por ejemplo, tajina, como cuscús, como muchas cosas. ¿De dónde sois vosotros? Somos de Tánger, de Marruecos. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí? 20 años. ¿Mucho trabajo hoy? ¿Estos hoy días? Sí, hoy sí, hoy Ramadán, sí, sí, sí. ¿Cómo va a cambiar este mes con esta situación? Está porque confinamiento más Ramadán... Sí. ¿Qué más hacemos? Es que aguantar y para adelante, nada más. Va, por ejemplo, no juntamos la familia... Antes juntamos y ahora cada familia a su casa. ¿Cómo se dice? ¿Ramadán Mubarak? Ramadán Mubarak, sí. Claro, aprendiste un poquito. Poco. Vale. Hasta luego. Buen día. Me llamo Hamza. Estamos aquí en la carnicería Nur, en la calle San Germán. Estoy aquí trabajando con mi padre y ayudándole un poquito, que ahora que empieza el Ramadán pues está habiendo mucho trabajo y está habiendo más actividad y más movimiento. Y ¿De dónde sois vosotros? Nosotros somos de Irak. No es nada nuevo el hecho de trabajar en Ramadán, ¿sabes? Porque al fin y al cabo esto es como, por decirlo así, esto es como lo más parecido a vuestra Navidad, en este caso, ya que son las dos épocas más altas del año, la del Ramadán y la de Navidad. Entonces tú estás este mes entero con tu familia, que ayudando a la gente necesitada, en la mezquita que está justo aquí en la paralela de la calle, hay siempre varias personas que están ahí viviendo y durmiendo ahí en la calle, pues muchos veces les llevamos comida o los llevamos lo que necesiten. Bueno, lo primero de todo es cómo os llamáis. Que... Yo es Karim, él se llama Mohamed. Claro, Ramadán, sabes cómo está Ramadán. La verdad, tenemos un mes al año. ¿Y este año en qué os cambia? He cambia las mezquitas, porque como no cerran las mezquitas por la noche, ya es muy triste. Es la primera vez que va a pasar. Lo normal, ¿no?, es que os reunáis por la noche todos juntos a comer. Todos, ¿no?, juntos, sí. Todos juntos en la mezquita. Por la noche todos rezamos, todos juntos. Los ricos, los pobres, todo. Todos somos iguales en la mezquita. ¿Y qué tal vais a llevar lo de estar confinados, estar en Ramadán y además tener que salir a trabajar? Eso no hay problema, eso del trabajo no hay problema. Eso ya... Cada año es así, un mes y ya no pasa nada. Se pasa rápido. La desescalada progresiva comienza a permitir a algunos trabajadores volver a sus puestos de trabajo. En este caso hablamos del sector automovilístico. Numerosas fábricas de nuestro país han comenzado de nuevo su actividad tras el parón, pero no regresan las plantillas al completo, ya que aproximadamente un 20% de los empleados siguen estando en situación de ERTE. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8 y 40 minutos de la mañana, 7:40 en Canarias, en esa nueva normalidad, esa desescalada progresiva de la que llevamos hablando desde hace días. Hoy entra en juego la industria del motor en España porque fábricas de todo el país reanudan su actividad a medio gas después de 6 semanas de parón. Y decimos que vuelven a medio gas porque no lo hacen con todos sus trabajadores. Aproximadamente hay un 20% de los empleados de estas fábricas que están ahora mismo en un ERTE, están en casa, y además la vuelta va a ser escalonada por las precauciones para la seguridad. Vamos a hacer una ronda por algunas de esas plantas. Vamos a empezar en Cataluña, porque allí SEAT reanuda su actividad en Martorell y en sus centros de Zona Franca y el Prat de Llobregat. Radio Barcelona, Joan Bofill, bon dia. Bon dia. La firma que fabrica más coches de toda España retoma hoy esta producción con un único turno de trabajo que representa una cuarta parte de su actividad habitual. Hay en plantilla 15.000 trabajadores. Hoy se incorporan 3.000 que fabricarán unos 271 coches al día. Habitualmente son unos 1.000 diarios. Los que vuelven al trabajo y han sido testados por PCR para garantizar que no habrá contagios. Además, se facilitan mascarillas para todos ellos. Y a partir de hoy también, como decía, se aplica en este caso un segundo ERTE aquí en SEAT. Afecta a 11.000 trabajadores. Durará 8 semanas en las que, de forma paulatina, se va a ir volviendo a la normalidad. Al menos esa es la intención. Se ha diseñado un plan para ir incrementando la producción en las próximas semanas. Barcelona a Vitoria, donde Mercedes reanuda su actividad, pero de manera también escalonada. Ahí está Isabel Cobo, Unón. Egunon, lo hacen un millar de los más de 5.000 trabajadores para empezar en el primer turno. Bueno, lo han hecho ya a las 6 de la mañana, después de un mes y medio largo de parón. La vuelta al trabajo se hace efectiva, de momento solo en un turno, el resto hasta 3 será escalonado en las próximas 4 semanas. La medida de seguridad, los equipos de protección individual, los geles, las pantallas faciales que les van a proteger, les imponen nuevos ritmos de trabajo. Es por eso que el comité de empresa pedía tiempo. Igor Guevara es su presidente. Lo que un poco exigíamos nosotros a la empresa es se pusiesen en la posición de estos trabajadores que ahora van a tener que trabajar en estas condiciones y que se diese más tiempo de descanso para que el propio trabajador pueda quitarse la mascarilla, pueda Y eso exige tiempo en el turno. La vuelta al trabajo de la factoría Mercedes-Benz Vitoria se reanuda con expectativas a la baja en la previsión de producción, en principio al menos de un 18% menos de lo inicialmente previsto en este año. Y terminamos en Navarra, donde vuelve a fabricar Volkswagen. ¿Cuál es la situación allí? Fernando Nieto, buenos días. Buenos días. Con rigurosas medidas de salud laboral comenzaba a las 6 el primer y único turno de trabajo establecido para hoy. 1.250 operarios de cadena, con una plantilla que ronda las 5.000 personas. Los empleados han recogido estos días previos equipos de seguridad con sus guantes, mascarillas para la semana. La producción empieza al ralentí poco a poco. Hoy saldrán de la cadena unos 500 coches ensamblados. Es un tercio de la capacidad total de la producción de la que es la principal fábrica en nuestra comunidad. En concreto, este turno ha comenzado bien. Nos acaba de decir el presidente del comité de empresa. Nos cuenta que la cadena está ya produciendo a su ritmo habitual, pero claro, esta semana son solo dos turnos, hoy lunes y el próximo jueves. Pues SEAT, Mercedes y Volkswagen, que vuelven a poner en marcha sus plantas en Cataluña, en Navarra y en Vitoria. Saludamos a Jordi Carmona, responsable del sector automovilístico de UGT FICA a nivel estatal. Jordi Carmona, muy buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia? ¿Todo ha funcionado bien en las plantas que están empezando a funcionar, aunque sea ralentí? Sí, en principio ninguna incidencia. Se ha empezado al ralentí y yo creo que, bueno, un poco la actividad está en la normalidad dentro de la tranquilidad. ¿Les ha llegado algún tipo de queja de los trabajadores por las medidas de seguridad? No, en principio no. También es cierto que nosotros desde UGT FICA hemos priorizado ante todo lo que son los protocolos de seguridad, anteponiéndolos al inicio del trabajo, y eso es lo que se ha hecho en las diferentes plantas. Acordar protocolos de seguridad básico y principal para UGT FICA. ¿Cuáles son estos protocolos que ustedes habían adelantado? Pues nosotros hemos exigido desde el inicio que no iba a volver la actividad industrial si no había unos protocolos que aseguraran la salud de los trabajadores, y en eso se han estado trabajando en los centros de trabajo y en los acuerdos que se han adoptado en los centros de trabajo, ya no solo de fabricantes, sino de todo el sector automovilístico, tanto en componentes, concesionarios, talleres, a los más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras que están dentro del sector automovilístico, que eso era lo prioritario, salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Lo primero es saber, además, con qué perspectivas, ¿no? Vuelve el sector al trabajo sabiendo que la producción de vehículos va a caer en torno a un 25%, que esta es otra cosa, más allá de la seguridad. Exactamente. Vamos a ver, se sabe, también es cierto que nosotros exportamos más del 85% de las producciones que fabricamos en España, que eso nos vincula mucho a la situación global que puede haber de demanda del sector automovilístico, y por eso, teniendo esa salvaguarda y que trabajamos sobre todo para la producción exterior, pues priorizábamos y ante todo desde el inicio el tema de los protocolos. Pues Jordi Carmona, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. La hostelería sigue siendo uno de los sectores más perjudicados por la crisis. Pese a no poder abrir sus establecimientos al público por motivos obvios, son ya varias las ideas del sector para tratar de salir adelante. Cerramos este informe coronavirus con los cocineros de algunos restaurantes de la región de Murcia. Han decidido vestir de nuevo sus chaquetillas para volver a servir a sus clientes, eso sí, esta vez a domicilio. Quiero presentaros una historia que dice mucho de cómo somos en este país y de la necesidad de reactivar la economía, pero sobre todo esa economía de la pequeña, de la mediana empresa, ese tejido empresarial que vertebra prácticamente toda España. Porque estos días vamos a hacer una cosa, y es que queremos hablar, estos días de desescalada, de las medidas que nos van a ayudar a volver a la calle, al trabajo, a los comercios, al transporte. Y a lo largo de estas mañanas queremos escuchar a los que comienzan a dar forma a esa nueva versión de la normalidad, a esa nueva normalidad. Porque uno de los pilares de esa normalidad es el de las empresas, desde las multinacionales hasta las más pequeñitas. Ese, como decía, ese tejido empresarial que es fundamental en ese impulso que nos lleve de vuelta a la vida que llevábamos antes, o al menos a algo que se le parezca. Esas empresas que forman parte del paisaje de las ciudades, de las localidades, de las provincias. Y por eso queremos conocer a las distintas iniciativas que están poniendo en marcha algunos negocios, algunos de estos empresarios, para intentar, para tratar de salir adelante. Vamos a empezar en Murcia, porque ahí hay algunos restaurantes de la región que han decidido encender sus cocinas, abrir sus locales, pero hacerlo de una manera diferente y hacerlo juntos. Hola, soy Juan Pablo, del restaurante Barriga Verde. Los meses que estamos viviendo están poniendo en serio peligro una de nuestras grandes identidades, la hostelería. Por eso nosotros nos ponemos la chaquetilla y cocinamos para vosotros. Los cocineros de algunos de los restaurantes de esta región se han vuelto a poner la chaquetilla en un vídeo para decir a sus clientes que están de nuevo a su servicio. En Murcia capital, miren, local de ensayo, Alma Mater, Perro Limono, por ejemplo, el Mosqui en Cabo de Palos, el Refugio de Juan Fran en Águilas, o el Grupo Cangreja, entre otros. Quieren y necesitan volver a estar en marcha, en moto, en bici, en furgoneta, llevando los platos a sus clientes. Sergio Martínez es responsable del restaurante Keki, representante de la iniciativa. Sergio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, sí, muy bien. Aquí estamos. Escuchábamos un fragmento del vídeo con el que habéis presentado la iniciativa, y algunos de tus compañeros decían: no podemos seguir con tanta incertidumbre y con tanto gasto fijo, porque esto es así. ¿Cuál es vuestra situación? Pues sí, exactamente. Claro, a nosotros nos pilló un fin de semana con todo comprado, a todos mis compañeros y a mí, y claro, nos pararon en seco, igual que a todos los comercios. Pero se sabe que un local de esta índole, yo tengo restaurantes, sí, tiene muchos gastos fijos que no se ven, pero que están ahí. Y claro, pararte en seco sin producir nada, cero, y siguiendo pagando préstamos, luz, agua, alarma, etcétera, claro, etcétera, pues supone un gasto terrible, ¿no? Vas perdiendo dinero cada día. Entonces, bueno, pues digo, tenemos que hacer algo. Y así fue cuando tuvisteis la idea, no tú solo, sino de uniros y decir: vamos a volvernos a poner la chaquetilla. Sí, fue una cosa muy muy bonita, la verdad, porque tenemos un grupo de cocineros que se creó para el disfrute, ¿no? Para salir un día a comer, para consultarnos alguna cosa. Ahora los cocineros de Murcia estamos muy unidos, y ahora mismo en esta generación. Y la verdad que da gusto. Y entonces empezamos así, bueno, diciendo: bueno, las posibilidades están ahí, ¿no? Podemos hacer comida para llevar, porque lo están haciendo otros establecimientos, tipo pizzerías, sí, y esto. Y yo solo hay que adaptarlo un poco. Y bueno, empezamos a hablar por el grupo, y ya, eso que te va calentando, ¿no? Y salió de forma muy natural. Empezó uno, otro, y ya no he puesto todo. Y yo creo que se van a sumar. ¿Tú has comenzado ya? Yo comienzo, sí, bueno, yo ya esta mañana voy a sacar género, a comprar, a crear, pero no he empezado con la actividad, empiezo el miércoles. Sí, a repartir. Porque es muy diferente alguien que está acostumbrado a estar en una cocina como tú, pero claro, tener a los clientes sentados ahí al otro lado de la puerta, es muy diferente, hay que organizarse de otra manera. Efectivamente. Pues sí, porque la inmediatez del restaurante. Tú haces el plato, lo emplatas bonito, en donde tú quieras, plato más grande, más pequeño, y lo sirves. Y lo sirves inmediatamente. Pero, claro, al ser para llevar, a lo mejor está a 5 kilómetros de tu... Tienes que hacer el plato, buscarte recipientes que vayan bien con ese plato, que se pueda transportar y que luego se pueda calentar o no, o que llegue ya caliente. Pero... claro que cambia todo, hay que reinventarse. De momento, los que ya han empezado, los restaurantes que han empezado, ¿qué dicen? ¿Les está funcionando? Súper bien, ¿eh? No se esperaban tanto público y tanta demanda. Súper bien, muy bien, con los problemas esos de tener que adaptarte a un formato nuevo, claro, pero bueno. Dime una cosa, la gente que quiera pedir comida a domicilio tiene que dirigirse a vuestros restaurantes, ¿no? O sea, llamándoos a vosotros. Sí. Bueno, hay diferentes casos, ¿no? Hay plataformas. Yo en mi caso, por ejemplo, tendré nuestro reparto propio, pero también tendré plataforma. Vale. No, es que eso es importante, saber los clientes habituales, sí, de este tipo de comercios, de este tipo de establecimientos, que tuvieron que cerrar, como decía Sergio, de un día para otro, y que ahora tienen la posibilidad de volver a convertirse en clientes, de seguir siendo clientes, y además ayudar a este tipo de negocios, porque yo entiendo, si no, Sergio, que en muchos casos, no será el tuyo quizá, pero habrá gente, habrá empresarios que se estén planteando si vuelven a subir la persiana. Claro, claro, porque no todo el mundo tiene la capacidad, claro, para, o a lo mejor no le han dado el préstamo ICO que necesita, o no tiene la capacidad de abrir, o iba muy justito, y entonces es muy, muy, muy complicado. Sergio, ¿qué podríamos pedir el jueves cuando ya se repartes en domicilio? ¿Una recomendación? Pues mira, yo en mi local tengo los clásicos, ¿no? Que los clientes sé que echarán de menos, como un tataki de atún rojo, aceite de brasas y yogur y wasabi, o un canelón de pato con mostaza suave. Qué bueno. O una croqueta, que fue finalista de la mejor croqueta del mundo en 2016. Uh-huh. Cositas así. Pues un grupo de restauradores de Murcia se vuelven a poner la chaquetilla, esa que colgaron el día que tuvieron que cerrar el restaurante, para ponerse de nuevo en marcha, cocinar y servir a domicilio a sus clientes. Sergio Martínez, muchísimas gracias, muchísima suerte a ti y a todos los compañeros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un placer. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena SER. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.